Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando sueños. Programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola, hola, hola, hola. Damos la bienvenida a todos los oyentes. Bienvenidos a Sembrando Sueños. Estamos otra vez juntos a ustedes después de una semanita bastante agitadita, dispuestos a pasar juntos un momento agradable. Bienvenidos también a aquellos que nos sintonizan por primera vez. Bueno, este es el programa que está dedicado a los productores y los productores, perdón, productoras y productores agropecuarios. Ya te salió el machista, Miguel. No, por favor, no me malinterprete. Bueno, y también lo dedicamos a todos aquellos que desean conocer más sobre el campo, la producción y la vida rural. Estamos todos los sábados desde las 11 hasta las 12 horas del mediodía y la repetición los miércoles de 21 a 22 horas. El programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Bueno, aquí hacemos equipo, Griselda en el micrófono, Diego en la operación técnica y yo, Miguel, en el micrófono. Estamos transmitiendo desde la Casa del Sol y desde aquí les enviamos a todos en esta mañanita invernal, feliz invierno para todos. Gracias igualmente, que no sea muy frío, por bueno, favor. Le mandamos un puñado de calorcito que el señor Sol nos presta para que compartamos, porque estamos en la casa del señor Sol. Y no podemos decir otra cosa que el sol, lógico. Para llamarnos podés hacerlo al 4455-339 y para enviarnos un mail, hacelo a radiolanegra@gmail.com. Enviamos saludos a todos nuestros amigos y vecinos que nos están escuchando, los que están en Mallín, en el barrio Luján y bueno, y en todos. Bueno, y los que están en distintos lugares de la comarca, que nos escuchan por internet, qué sé yo, todos. Vía satélite, en la luna, qué sé yo. También puede ser. Sí. Bueno, y para ponerle más calorcito a este primer día de invierno, los invitamos a bailar una chacarera. ¿Cómo no? ¿Qué te parece? Sí, dale. ¿Estás preparado? Sí, ¿te acordás la coreografía? Pero, ya me levanto, Ahí bueno, va. Si sabés la coreografía, mejor, pero si no la sabés, inventala. Sí, anímate a crear una. Cantámela a mí, porque yo no bueno, la sé. Bueno, listo. Avance, retroceso. ¿Vino una chacarera doble? No, decime cuándo es el zapateo. Chacarera doble por los hermanos Ábalos. Avance, retroceso dos veces. Dos veces. Soy desalado, señor, pero siempre en chacareras bailo la doble mejor. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. ¡Ahora! Chacarerita doble, siempre te suelo bailar. Chacarera, chacarera, vives en el carnaval. Esta chacarera doble es la que me hace llorar. Se va la segunda. Zapateando y zapateando, yo me gané un corazón. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. ¡Rima! Chacarerita doble, siempre te suelo bailar. Chacarera, chacarera, vives en el carnaval. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Muy bien, Miguel, pero qué bien que zapateas. Viste, y bueno, viste, aparte me gustó. Y me gané un corazón zapateando. Me gustó como Diego tocaba el bombo. Sí, sí, sería muy buenísimo. Pero ahí está estudiando percusión, así que. Claro, escuchamos. No, muy bien, la verdad que hemos hecho un trabajo bárbaro. Ustedes no pudieron vernos, pero bueno. Bueno, pero imaginen. Y ayer fue el Día de la Bandera. Exacto. ¿Qué te parece si celebramos el Día de la Bandera escuchando a Mercedes Sosa? Oh, qué bueno. Sí. ¿Manuela la Tucumana? Sí. Dale. No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden. Cuarenta mil valientes, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas. Doña Manuela, la Tucumana. Ollas en sus manos fueron cañones. Malaya los que vengan como enemigos. Correrlos como estos gringos. Este triunfo ganaron nuestras mujeres. Te quiero comentar que realmente comparto plenamente lo que dice la negra. Las hembras pelearon como varones. O sea, eso para que no, nadie te piense decir que sos machista. No soy ningún machista, realmente. O sea, considero, bueno, sería hacer un programa aparte. Y me gustaría hacer un programa aparte. Un programa aparte sobre las mujeres de campo. Bueno, lo podríamos hacer una vez. Estoy totalmente de acuerdo con la Negra. Estás escuchando Sembrando Sueños por Radio La Negra, la 90.1. El programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Estamos emitiendo desde la Casa del Sol, a poquitos metros de la Municipalidad de El Bolsón. Bueno, podés escucharnos en internet, entrá en la web de la radio. www.radiolanegra.com.ar. Mira, y allí buscas el blog y seleccionás Sembrando Sueños. ¿Te acuerdas que en alguna oportunidad, en uno de nuestros programas, hemos hablado sobre vida sana? Sí, sí. O sea, sobre cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestros hábitos para disfrutar el beneficio de la salud. Bueno, nosotros podemos decirlo eso muy bien porque vivimos en el campo y también los que viven en el pueblo, bueno, tienen acceso a la vida sana. Si vos claro, porque aquí se respira aire puro, sin la contaminación del smog de las grandes ciudades. Bueno, esto garantiza salud para nuestros pulmones. Sí, sí. Y si no fumás también, ¿no? Porque el cigarrillo te contamina a vos y también a todo lo que tenés. Sí, y además contamina el aire, bueno, el aire puro que nos rodea, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero hay también otras formas para mantener nuestra salud. O sea, vivir en un lugar contaminado es una garantía. No fumar es una garantía también. No beber en exceso bebidas alcohólicas y de baja calidad también nos da esa seguridad. Pero algo básico para mantenernos bien sanos es comer alimentos orgánicos y sin conservantes. Ah, bueno, y eso no es fácil. No, no, para nada. Pero hay que meterse también. Es un desafío. Sí. ¿No? Y una conducta, diría yo. Sí. Bueno, ¿y cómo reconoces a una persona sana? ¿Qué características tiene? Bueno, una persona sana está de buen ánimo. Ah, yo estoy sano. Tiene energía y entusiasmo para trabajar. Ah. ¿También? Sí. Tiene deseos de reír y de disfrutar. Sí, a veces. Tiene ganas de emprender cosas. Eso también, sí. No sufre dolores o molestias constantes en el cuerpo. Bueno, 10 puntos entonces, ¿eh? También tiene un buen aspecto y voluntad para compartir con los demás. Ahí está, eso está bueno, ¿no? Y sí. Si no, una persona dice, mira, ¿qué me importa? Bueno, que la parta un rayo, no está... No, pero lo que pasa es que a veces... Esto, digamos, tiene que ver en cuanto a la salud, pero también tenés que tener en cuenta la persona como es, sí, el temperamento que tiene. Claro. Ya eso sería otro... Por más que ingiera ahí, ¿no? Si tiene elementos orgánicos... Tiene mala onda, sí. ¿Viste? No es este... Claro. Bueno, eso sería... Bueno, pero bueno, volviendo a los alimentos. Sí. Comer mucho no es saludable. Y comer cosas caras tampoco te garantiza... Sí. Que lo que comes es bueno, porque muchas veces te están cobrando la marca, o sea, me compro esto porque sí. Me salió cuánta plata. El arroz que ahora mira, viene... Mira, me acordé del arroz. ¿Te acordás del arroz? Bueno, el arroz que viene ahora, no sé... Parbolizado. No sé. Procesado, bueno, armado, para que lo compren, ¿no? Claro. Pero bueno, en definitiva... Saborizado. Y sin embargo, viste que la vez pasada hablábamos con un veterinario, decía que el mejor arroz es el que comen los perros. Sí. Y date cuenta que sí, que es arroz así. Para perros, claro, sí. Porque es el arroz que está menos procesado, bueno, el más natural. Es evidente que los alimentos que produce nuestra huerta orgánica son los mejores. ¡Viva la lechuga! Ahí está. ¡Viva el tomate! Y viva la... Las papas orgánicas. ¡Viva la samba! Digo, ah, bueno. Bueno, continuemos entonces bailando con los hermanos Ábalos. Eso me gusta. Samba de Vargas. ¿El pañuelito lo trajiste? Sí, sí. Bueno, dale. ¿Otra vez bailar? Bueno. Pañuelito blanco para los varones. Las mujeres, celeste. Ahí. Adentro, esta samba se llama Samba de Vargas. Esta samba se llama Samba de Vargas. Sí, ay, ay, ay, Samba de Vargas. esta zamba le dice la triunfadora. A esta zamba le dice la triunfadora. Sí, ay, ay, ay, la triunfadora. Se acaba. Como triunfa con la espada, guitarra en mano en amor. Que venga la segunda parte. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real. Estuve aquí. Linda zamba, ¿eh? Realmente linda zamba. Vos sabés que me hace acordar un poco cuando yo se me ocurrió estudiar guitarra en una época. Y ahí me sirvió ese tiempo para darme cuenta que no era para mí, ¿no? Pero era la primera samba que aprendí. La samba de Vargas, ¿no? Y siempre... ¿Que eras chico? Sí, tenía 9, 10 años, una cosa así, o más, un poquito más. Y entonces siempre que venía mi familiar... Te tocaba la samba de Vargas. Era la única que sabía. esos recuerdos, bueno. Y recién estabas tratando de tocarla. Mímica. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a bailar. Sigamos bailando, dale. Y dice el chango Spaxiuk, bailemos y... Thank you. Estás escuchando el programa de la cooperativa Productores Unidos de Mallín. Sembrando sueños. Diego en la operación técnica, Miguel y yo, Griselda, en el micrófono. Podés comunicarte con nosotros, llamando al 4455-339. Y para enviarnos un mail, hacelo a radiolanegra@gmail.com. Bueno, y venimos hablando de alimentación saludable, Decime, Gri, ¿qué nos aportan las verduras ahora y las frutas? Aportan mucho a favor de nuestra salud. A ver. Fundamentalmente, vitaminas y minerales, que como el organismo no los fabrica por sí solo, se deben incorporar a través de los alimentos. Ajá. ¿Y por qué son tan necesarios los minerales y las vitaminas? Porque regulan las funciones de nuestro organismo, como la respiración, la digestión, la circulación de la sangre. También aportan fibras, que son importantísimas para mantener el buen funcionamiento de los intestinos. Y además, ayudan a disminuir el colesterol y regular el azúcar en la sangre. Mira vos, Y es como si fuera poco, las fibras también nos limpian los dientes. No más entonces pasta dentífrica, ¿no? No. Bueno, yo tengo entendido que la manzana especialmente es muy buena para limpiar los dientes, ¿es así? Sí, pero no te pases la manzana después de comer por los dientes, ¿no es así? No es así, no se puede pasar. No. Pero ¿sabes una cosa? Las verduras y las frutas, además de esto, nos aportan azúcar. Ah, sí. Que es nuestro combustible diario. Ese es el mejor azúcar, Y no abusar de las golosinas y otros alimentos abundantes en azúcar y grasa. Teníamos una amiga que fabricaba los dulces sin azúcar. Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí. Y bueno, los azúcares procesados, las grasas, todos esos alimentos que se compran ya elaborados, muy elaborados, se llaman productos alimenticios. Ajá. No son alimentos, productos alimenticios. Son alimenticios que no alimentan. O sea, sí, solamente son... te llenan la panza. ¿No? Sí. No, no aportan nada. Pero acá estamos hablando, volviendo a las fuentes, ¿no? Hablando de lo más natural posible. Sí. Porque esos alimentos, esos productos alimenticios, bueno, aparte de producir sobrepeso, te provocan caries dentales. En cambio, las verduras y las frutas satisfacen naturalmente la necesidad que tiene el cuerpo de azúcar. Sí. Además, aportan agua a nuestro organismo y el agua es indispensable para la vida. Ajá. Una gran parte del cuerpo humano está formado por agua y continuamente tenemos que reponerla. Una de las formas es consumiendo frutas y verduras. Y además bebiendo abundante agua pura diariamente. Ah, sí, entiendo. A mí me gustan mucho los jugos naturales, realmente. Ahora, pero vos sabés que yo quería aclarar algo. ¿Qué? Con respecto al agua. Agua pura. Sí. Agua pura. Que nos fijemos bien, los que no tenemos el agua corriente, que tenemos aguas aguadas o aguas que vienen de distintos lugares, de canales. Hagamos analizar el agua. Claro, o sea, no tomemos cualquier agua tampoco. No, desde ya, y tomarse el tiempo también de poder desinfectarla. Y podés con dos gotitas de lavandina o hervirla. Lo que pasa es que sé que algunos parásitos, por más que vos hiervas durante 10 minutos el agua, no se mueren. No. Sí. O sea que tengamos cuidado con qué agua bebemos. Sí. ¿No? Y el tema de los jugos naturales, vos decías que te gustan. Sí, no, realmente son... Y tengo ganas de seguir aprendiendo, a ver cómo se pueden hacer. ¿Cómo fabricarlo? Sí, porque realmente tenemos dos ciruelos ahí, que tenemos cualquier cantidad de ciruelas. Y a veces es lindo... Y a veces es lindo hacer jugo. Yo, por ejemplo, ese no lo conozco. Bueno, es cuestión de aprender a hacerlo, incluso conservarlo más que nada, ¿no? Sí. Ahora, una de las peores cosas que podemos consumir son las gaseosas. Porque contienen exceso de azúcar, que como decíamos es malo para la salud, y además están llenas de sustancias, conservantes químicos y gas que no aporta nada bueno para nuestra salud. El gas nos llena de aire y nada más, o sea, no aporta nada. Y bueno, mientras procesamos todo esto, ¿qué te parece si hacemos un descansito escuchando música, ¿sí? Sin beber gaseosa. Por supuesto. Dale, no digamos las marcas. No, cualquier. Por favor. ¿Qué vamos a escuchar? La bilirrubina por Juan Luis Guerra. ¿Estaba sano Juan Luis Guerra? Vamos a ver. A ver qué vamos a escuchar a ver qué pasa. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Tengo que parar enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me mira. Ay, cuando te miro y no me mira y no lo quita la pirina. No, tu suero con medicina es un amor que contamina. Ay, caso de Juan Luis Guerra no era cuestión de frutas o verduras, era mal de amores. Necesitaba vitamina de cariño, esa no sé cuál es. No. Bueno, pero volvamos a los alimentos, a ver. Sí, bueno, decíamos que todas las vitaminas son importantes, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ¿cuáles son las básicas? Bueno, las básicas son la vitamina A y la vitamina C. Bien. Las verduras y las frutas, por ejemplo, son una fuente importante de vitamina C. ¿Y qué nos aporta la vitamina C? ¿Qué nos aporta? Bueno, la C. Nos protege de infecciones. Ayuda en la cicatrización de las heridas, preserva la salud de las encías y también ayuda a absorber el hierro que proviene de la alimentación diaria. Vos fíjate que uno se puede preocupar, decir, bueno, voy a consumir hierro, que sabemos que está en las lentejas, en el hígado de vacuno, otros productos, otros alimentos. Pero si no consumís vitamina C, lo que vos consumiste, el hierro que tomaste, se te va. Exactamente. No, el organismo no lo retiene. Sí, sí, entiendo. ¿Y la vitamina A? Bueno, las verduras y las frutas son ricas en beta-caroteno. Ajá. Y en el organismo el beta-caroteno se transforma en vitamina A. Dios. Esta vitamina es necesaria para el crecimiento y el desarrollo del organismo. Ajá. Mantiene la salud de la piel, de los bronquios y de los intestinos. También preserva la salud de la vista. Las vitaminas A y C son antioxidantes. ¿Qué quiere decir esto? Que evitan el envejecimiento prematuro de los tejidos. Qué bueno, ¿eh? Una de las fuentes muy ricas de vitamina C también es el té de mosqueta, ¿eh? A tomar todo té de mosqueta, que realmente es riquísimo, ¿eh? Y bueno, una taza diaria de este té nos aporta lo que necesitamos para las 24 horas. Y qué rico que es. Es riquísimo. Lo único que, bueno, uno tiene que tener paciencia en la cosecha. En la cosecha, no pincharse. Bueno, yo me pinché bastante. Pero bueno. Bueno, tengo que seguir cosechando. Me parece que hay todavía, no sé si servirá a esta altura del año, si mantendrá las propiedades. Según lo que nos dijo un médico muy conocido que tenemos, vecino nuestro, dijo que cuando más se seca el fruto, en más la se concentra la vitamina. Aunque esté en la planta. Exactamente. Claro, cuando uno ya la ve media ya amarronada, con algunos, ya me parece que ya no podés. O le sale unos circulitos grises. Sí. No sé. Con gusanos menos tal vez. No, bueno, eso nunca vi, los gusanos. En la mosqueta no. Bueno, pero entonces una taza, como decías vos, diariamente, ¿no? Cada taza de té son 5 frutitos de, así me explicaron. Ajá. 5 frutitos de mosqueta. No, yo la hago todos los días. No, pero para pasarle al oyente. Bueno, se las digo. Ah, bueno, dale. Se las digo. 5 frutos en agua hirviendo. Ajá. Por taza de té. O sea, 250 mililitros. Anoten. Si tienen un papelito por ahí, lápiz, si no, espero que lo vayan a buscar, pero se nos va el tiempo. No, no. Es fácil, sí. Son 5 frutos en 250 mililitros de agua hirviendo. Lo dejan un ratito tapado y después prenden el fuego y cuando empieza a hervir, lo dejan 5 minutos hirviendo en fuego fuerte. Uh-huh. Una vez que hirvió en fuego fuerte, sacamos los frutitos, yo los saco con un tenedor sobre un platito y los pisamos. Ajá. Los pisamos y lo echamos nuevamente en la ollita. Ajá, o en el recipiente que estábamos cocinando. Sí. Lo revolvemos bien y se pone todo rojo. Eso se sirve en la taza, pero por favor usen colador y filtro o un algodoncito. Yo le pongo súper importante, sí, porque hay un pelillo. Sí, una cosa. Y bueno, se toma con, puedes tomarlo con azúcar, con miel también. Yo nunca lo probé con miel, debe ser riquísimo, ¿sí? Es exquisito. Y bueno, una taza de este té todos los días nos aporta la vitamina C que necesitamos para todo el invierno. Claro, qué bárbaro. Todos los días. ¿Eh? Todos los días tenés que tomar una taza de té. Todos los días una taza de té, sí, obvio. Muy bien. También encontramos vitamina C en los cítricos, como el limón, todos sabemos, naranja, pomelo, y los kiwis, que acá no veo kiwis mucho. Es muy difícil. Es una, y yo creo que si se consiguen deben ser tropical, ¿no? El precio oro debe ser acá. Sí, me imagino que sí. Bueno, y también las verduras de color intenso, verde intenso, como los pimientos verdes, brócoli y perejil. Ah, qué rico. Y la vitamina A se encuentra también en la zanahoria. Y en todos los vegetales de color naranja, rojo y amarillo, como el zapallo, pimientos rojos, batatas, duraznos, y bueno, etc. Qué bárbaro. Y en los de color verde oscuro, como el perejil y el brócoli. Entonces hay que comer mucho perejil y brócoli porque tienen de los dos. Meta perejil. Ahí sé. Sí, sí, sí, ahí sé. Entonces tenemos que agregar este año más perejil en la huerta. ¿Qué te parece? Ah. Todo, 2 bancales de perejil. No. No, en serio, pero fuera de broma. Sí, creo que tenemos una sola planta. Si le queda poco, claro. Bueno. O sea, sopa de perejil debe ser buena, ¿no? No sé. Bueno. No, una tarta de perejil. Sí, bueno, de acá vamos a comer cantidades industriales de perejil. Porque tiene vitamina A y C. Bueno, vamos a seguir con la música. Sí, sí, sí, mejor. Para cantarle al amor, por Peteco Carabajal. Qué bueno, che. Para cantarle al amor. cantarle al amor. Una espina hace más que la flor. Nadie te puede enseñar, los misterios son del corazón. Es amor. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Estás escuchando Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Como todos los sábados, desde las 11 de la mañana hasta las 12 horas. Miguel en el micrófono, Diego en la operación técnica y yo, Griselda, también en el micrófono, formando equipo para llegar a vos. Bueno, los miércoles podés escuchar la repetición de este programa desde las 21 hasta las 22 horas. Y si querés llamarnos, hacelo al 4455-339 o envíanos un mail a radiolanegra@gmail.com. Bueno, y hemos hablado de, de vitaminas básicas, ¿no es cierto? Sí, hemos hablado de la vitamina A y la vitamina C, que son vitaminas básicas. Sí, realmente. Pero vos sabés que hay otra vitamina básica que tiene un amplio espectro. Ah, sí. Y que es una vitamina que en realidad tiene muchos nombres porque son varias, es como una familia. Ajá, una familia de vitaminas. Uh-huh. Es una, la familia B. Ah, sí, sí. La familia B. La vitamina B, o familia B, uh-huh, es necesaria para el correcto funcionamiento de todo el organismo. Ajá. Y produce muchas cosas muy positivas para nuestro cuerpo. O sea, como la energía a través de los alimentos. Sí, interviene también en el crecimiento y en la división celular. Ajá, o sea, produce numerosas hormonas, enzimas y proteínas muy importantes para nuestro organismo, ¿no? Además, cuida la salud del corazón y de las arterias. Ah, mira, mantener también, o sea, que mantiene buenas condiciones del sistema nervioso. Además, cuida de la salud de la mente. Fortalecer el sistema inmunológico. Ese es otro de los factores muy importantes de la vitamina B. O sea, la defensa del organismo. Defiende nuestro organismo. Ahora, la mayoría de las vitaminas del grupo B, sí, se encuentran en los mismos alimentos. Uh-huh. En alimentos animales, son muy comunes, en el hígado, uh-huh, sobre todo el hígado vacuno, sí, o en las vísceras en general, o sea, uh-huh, corazón, riñones, también en el pollo, en el cerdo. Y los huevos también son bastante ricos en vitamina B. O sea que dentro de los alimentos vegetales también son especialmente ricos los cereales integrales, como el arroz, trigo, avena. Bueno, eso a mí me gusta, ¿no? Viste, colocar, por ejemplo, le pones al pan, ah, sí, haces una mezcla de estos cereales. Y eso está bueno porque vas aportando distintos aspectos de esta vitamina B. Sí, porque sí, unos tienen un poco más de B6, sí, otra de B1. Y uh-huh, entonces vas armonizando con distintos cereales. Por eso está bueno. Aparte es riquísimo. Ah, es riquísimo, por favor. Nada que ver con el pan después. Blanco, ¿no? Legumbres como, por ejemplo, soja, guisantes, lentejas, habichuelas secas. Bueno, estamos muy españolizados, sí, con nuestra... con y las nueces. Hambre. Las nueces también. Y después, bueno, los hongos tienen muchas vitaminas de este complejo. Sí, sí. La levadura de cerveza, uh-huh, es una de las fuentes principales de vitamina D. Ajá. B, perdón, dado que contiene todas las vitaminas del complejo. Y hay un producto que a mí me encanta usarlo cuando hago los chapati o cuando a veces hacemos un postre o le agregamos, sí, sí, algo, que es el germen de trigo. Ah, sí, sí. Ah, el germen de trigo es muy rico en, sí, sí, el complejo B. Y además... contiene... y lo pueden comprar en cualquier dietética. Sí, sí. Y además tiene hierro, tiene vitamina E. Ajá. O sea que nos hace muy bien para muchas cosas. Y es muy rico, es sabroso, es medio dulzón. Ah, sí, sí, sí, sí. Y y mezclado con miel o muchas veces con el yogur también. Claro, claro. Gris, perdona, vuelvo a la levadura, por ahí voy a hacer una aclaración. ¿La levadura, sí, es la misma levadura que se usa para la pizza o es...? Claro, vos si vos vas a comprar levadura, claro, tenés que aclarar, porque está la levadura que es para leudar. Por eso, claro. Que es para leudar. Esa no la tomen. Que es la que usás para el pan, para, claro, la pizza, todo eso. Y está la levadura que si vos querés tomarla tenés que aclarar. Levadura para, sí, tomar. Sí, sí, sí, sí. No es lo mismo. No, no. Entiendo que es un proceso distinto que siguen para una y otra. Y bueno, y esa levadura... que es para tomar. Ahí y la está. Podés mezclar con el yogur, oh, sí, con jugos de fruta. A veces cuesta acostumbrarse porque te inflama muchísimo. Sí, sí, sí. Pero tenés que empezar de poquito. De a poquito. Una cucharadita de las de café y vas subiendo hasta llegar una cucharada sopera por día. En la misma comida también lo podés poner. En la comida. Con los guisos, o sea. Sí. Sí, sí. Ahora, bueno... ahora, ¿quiénes son los que necesitan más la vitamina B? Ajá. ¿En qué situaciones se puede producir deficiencia? Bueno, las personas mayores, a medida que la gente se hace mayor, tienen menor capacidad de absorción de esta vitamina. Y bueno, por eso hay que prestarle atención, ¿no? Igualmente las personas mayores, especialmente aquellas que viven solas o que no están bien atendidas, pueden tener una alimentación deficiente con poca cantidad de vitamina B. Los enfermos del intestino también, aquellos que tienen problemas intestinales, quiere decir que producen una mala absorción de esta vitamina. Tienen que prestar atención a eso. O, sí. Por supuesto que consultar al médico, ¿no? Por supuesto, de ya. Ojo con los que consumen demasiado alcohol, ¿eh? El alcohol disminuye la absorción de algunos miembros del complejo de la vitamina B, por lo que las personas que abusan del alcohol podrían tener deficiencia. Y las personas que fuman, o que hoy decíamos que es bueno no fumar, pero hay gente, cada vez hay menos gente que fuma, pero bueno, hay mucha gente todavía que fuma, entonces el tabaco disminuye la absorción de algunos miembros del complejo de la vitamina B, entonces, bueno, le pasa lo mismo que a las personas que abusan del alcohol. Podrían tener deficiencias de claro, vitamina B. Sí, también habría que, bueno, no sé, acá quizá hay algunos que lo que voy a decir ahora quizá dicen no. Realmente yo soy vegetariano estricto y me va muy bien, pero realmente está comprobado que los vegetarianos que llevan una dieta muy estricta, sin ningún aporte de carne animal, huevos, leche o derivados, si no realizan una ingestión abundante en alimentos vegetales ricos en vitaminas B, pueden manifestar carencias de esta vitamina, ¿no? La vitamina B. Exacto. Y las mujeres embarazadas o los lactantes también necesitan mayor cantidad de vitamina B. Y bueno, si no cuidan la alimentación, pueden presentar también deficiencias. Así es. Y los enfermos de tiroides también. Sí, también resulta una ayuda para regular la producción hormonal de las tiroides, por lo que puede utilizarse tanto en caso de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Claro. O sea, la dosis habitual es más o menos de vitamina B, 1000 miligramos diarios. Y los enfermos operados también durante las enfermedades, muchas veces cuando, y sobre todo cuando son crónicas o después de operaciones en general, se produce un gasto adicional de algunas vitaminas del complejo B. Ajá. Miguel, sí. Estamos hechos unos nutricionistas. Pero bárbaro. Tenemos che. Que cambiar el sí. giro del programa. Ahora, hay que poner en práctica todo. No, tenemos pero que realmente. Cambiar el giro del programa porque sí, sí. Ya sí. estamos, o poner un consultorio. Sí, o ir a un hospital a ver, a prestar servicios. Bueno, vamos a la música. Mejor. No, pero bueno, todo este tema. Aparte, porque es importante porque nosotros nos podemos ayudar claro. con la alimentación diaria. No, aparte que uno puede, todo este tipo de alimentación la puede también disfrutar desde la vista, por los colores que tiene todos estos bueno, los cereales por un lado, ¿no? Pero también la todo lo que hemos dicho de fruta las verduras, y verdura. Frutas. Y vos sabés que me estaba acordando de que este año que estuvimos cosechando trigo y que pensamos continuar este año, vamos a hacer siembra de trigo sí, otra vez. Sí. Qué buena oportunidad para aquellos que no han comenzado con comer usar una harina integral, qué buena oportunidad para comenzar a usarlo. Exactamente, esta es la forma. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Samba de amor en vuelo por Tamara Castro. Bueno. Adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi guitarra. Por esa rama del viento veo a tu pelo y en los alambres del tiempo girones de soledad se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo tus ojos lloran, la noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.

para vos. Si querés enviar un mail, hacelo a radiolanegra@gmail.com. Y bueno, y podés llamarnos al 4455-339. No muerde el teléfono. Bueno, y sigamos hablando un poquito de la vitamina B. Ah, bueno. Hoy hemos dedicado este programa a la salud, porque incluso ahora que viene el invierno nos tenemos que cuidar mucho más. Y bien, siempre hay que cuidarse, sí, ¿no? Sí, pero ahora que estamos en invierno, las defensas pueden caer y la vitamina B nos ayuda también a levantar las defensas. Sí, sí. Bueno, esta vitamina B, como hoy decíamos, es una familia, es un complejo. Está formado por un conjunto de vitaminas, todas ellas muy parecidas, que actúan en común para conseguir que nuestro organismo manifieste una buena salud. Ajá. Todas las vitaminas del complejo B son hidrosolubles. Ajá. ¿Qué quiere decir, ¿sí?, esto? Quiere decir que se disuelven en agua. Ajá. Y esto determina que su asimilación sea rápida, ¿eh? Sí, sí. Se expulsan a través de la orina, lo que implica que debemos ingerir diariamente una cantidad mínima para que no presentemos deficiencias. O sea, cada día se va eliminando, como pasa con la C, ¿no? Con la vitamina C. Claro, claro. Y cuando, bueno, ¿qué pasa cuando se ingiere? Bueno, cuando se ingiere a través de la comida, se hace también de una manera conjunta, ¿eh? Es decir, muchas de ellas se presentan en el mismo vegetal o en la misma carne, en el pescado, la leche. Esta es la razón por la cual, ante determinados déficits, normalmente se nos recete un complejo vitamínico B, ¿eh? Que más de una vez pasa eso. Sí. Esto no quiere decir que no contenemos los suplementos. Claro, los suplementos que determina vitamina del complejo B, especialmente indicada para una deficiencia correcta. La ciencia ha sido capaz de sintetizar todas las vitaminas que conforman este complejo que aparecían de una manera combinada en la naturaleza, ¿no? Claro. Ahora, si uno tiene el arte de poder combinarla directamente y no tomar la pastillita, mucho mejor. Claro, ¿no? Eso es en casos extremos donde hay una deficiencia fuerte. Fuerte. Si no, lo mejor es prevenir. Y claro, prevenir comiendo, sí, ¿eh? Con la comida. Sí. No comer cualquier cosa, sí, por llenarse. Hay gente que cree que por llenarse ya está. Tenemos que cuidarnos porque, como decía Hipócrates, ¿no?, que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Qué verdad, sí, realmente. Médico griego. Sí. Es importante pensar que nuestra comida sea medicina y no tener que tomar la pastillita. Es que volver a las fuentes es lo más sabio que hay, ¿no? Bueno, vos sabés que dentro de la familia B tenemos unas vitaminas B que son las principales o llamadas oficiales. Ajá. Y son aquellas que el organismo no puede producir. Entonces, necesitamos ingerirlas diariamente en una cantidad mínima, llamada dosis mínima. Uh-huh. Y todas ellas son necesarias tanto porque trabajan en común como porque la deficiencia de alguna de ellas podría suplirse con otra. Existen 8 vitaminas del complejo B principales que, ajá, se llaman tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, biotina, ácido fólico y cobalamina. Ajá. No tienen que acordarse de todos, no, los nombres. Por supuesto. Esto es a nivel informativo, pero es para que sepamos. Sí, todo esto está en los cereales. En los cereales. Por eso, aquellos que se están dedicando, que nos estamos dedicando a la siembra del trigo, pensemos. Qué bueno que es lo que estamos haciendo. Y los que se dedican a sembrar avena, no se lo den a los animales solamente. Exactamente. Acuérdense de ustedes. Claro. Porque los animales también que lo coman. Sí. Pero estamos desaprovechando, sí, una oportunidad, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. De consumir algo muy bueno, muy sano, como es la avena, por ejemplo. Pero desde ya. También están las vitaminas secundarias de la familia B o vitaminas B no oficiales. Claro, bueno, así se llaman así porque no necesitan una dosis diaria mínima, uh-huh, dado que el organismo puede producirlas. Ah. Y estas son la colina, inositol, pava y ácido lipoico. Ah. Bueno. Pero es a nivel informativo, se van a acordar de los nombres. Sí. Pero lo importante es que pensemos, bueno, tengo avena, tengo cebada, ajá, tengo trigo. Hagamos harinas. Sí, sí. Y si no lo tienen, y si no vivís en el campo o no tenés la posibilidad de producir, anda a una dietética, que hay buenas y comprá para hacerte tu pan. Hacete tu pan, usá centeno, harina integral de trigo, salvado, germen de trigo, incluso la harina de maíz, aprovechá la harina de maíz, la gruesa, que muchas veces la gente compra un minuto y es la peor. Exactamente. ¿No? Porque es la que está más procesada. Mejor recurrir a la polenta que le das al perro. Cuanto menos proceso, volvemos al perro. Mejor, exactamente. Los animales a veces comen mejor que las personas. Sí, ya lo creo. Son más sabios. Bueno, más sabios, bueno, ellos comen lo que les dan. No, pero está comprobado de que si vos dejás a una persona, un ser humano, en medio de la naturaleza, de la selva, y un animal, el animal sobrevive. El ser humano no puede hacerlo. Es una información que me vino una vez. Bueno, ¿qué te parece tomar... si vamos a la música? ¿Qué vamos a escuchar? Ivanko por el Chango Spasiuk. Ivanko. Esto es una polka, ¿no? Cansamos un poco. Miguel, lo que pasa es que hay que comer más cereales. Más cereales, sí. No, porque hierro. La vuelta carnera no me salió, ¿viste? Tuve que pegar y que casi me cae. Más, ¿viste?, germen de trigo té de mosqueta. Y el zapateo me costó bastante. Por eso, viste, lo hacía destiempo. Está. Bueno, pero... Bueno. Está bien, hoy bailamos mucho. Bueno. Hoy fue un día de bailar mucho. Sí, pero realmente, Y hemos llegado al final del programa. Así es. Entre cereales, pimientos, perejil y bueno, y todo, pero todo lindo para la salud y muy sano, ¿no? Y pensá si estás preparando el almuerzo ahora, o estás por comer, o preparando algo, ¿qué vas a comer?